Lamentablemente no me va a ver llorar. Va a llorar. Tarde o temprano todos lloran. No. ¿Piensa obligarme? Si no me queda otra... No me haga reír, por favor. No. Reír no. Llorar sí. Oiga, ¿qué hace? ¿Qué hace con ese cuchillo? Cálmese. ¡Cálmese! No la voy a lastimar. Pero tiene un cuchillo. ¿Vio? Mire. Es para cortar una cebolla. ¿La ve? No entiendo nada. Ya verá. Huela aquí. No. Lo voy a denunciar. ¿Por qué? Porque le arranqué unas lágrimas con una cebolla. ¿Acaso no le parece un método bastante menos dañino que lo que usaron a quienes le arrancaron lágrimas a fuerza de herir sus sentimientos? A todos los esos los denunció y encima no tuvieron un fin noble como el mío, sino que le hicieron llorar guiados por su egocentrismo, ¿o no? ¿Me permite? Quédese quietita, que ya termino. No me va a ver llorar. Va a llorar. Tarde o temprano todos lloran. No. ¿Piensa obligarme? Si no me queda otra. No me haga reír, por favor. No. Reír no. Llorar sí. Oiga, ¿qué hace? Cálmese. ¿Qué hace con este cuchillo? Cálmese. No. No la voy a lastimar, cálmese. No, pero tiene un cuchillo. Pero es para cortar esta cebolla. ¿La ve? No entiendo nada. Ya verá. No. Huele aquí. No. Lo voy a denunciar. ¿Por qué? Porque le arranqué unas lágrimas con una cebolla. ¿Acaso no le parece un método bastante menos dañino que lo que usaron quienes le arrancaron lágrimas a fuerza de herir sus sentimientos? A todos esos los denunció y encima no tuvieron un fin noble como el mío, sino que le hicieron llorar guiados por su egocentrismo, ¿o no? Lamentablemente, no me va a ver llorar. Va a llorar. Tarde o temprano, todos lloran. No. ¿Piensa obligarme? Puedo obligarla, si no me queda otra. No me haga reír, por favor. Reír no. Llorar sí. Oiga. ¿Qué hace? Cálmese. ¿Qué hace con el cuchillo? Cálmese. No. No la voy a lastimar. ¿Pero tiene un cuchillo? Sí, pero es para cortar esta cebolla. ¿La ve? ¿No? ¿La ve? No entiendo nada. ¡Huila! Ya verá. ¿Qué? ¿Por qué le arranqué unas lágrimas con una cebolla? ¿Acaso no le parece un método bastante menos dañino que lo que usaron quienes le arrancaron lágrimas a fuerza de sus sentimientos? A todos esos los denunció y encima no tuvieron un fin noble como el mío, sino que la hicieron llorar guiados por su egocentrismo. ¡Oh, no!